¿Cuáles son las conclusiones? Sí, fue un partido difícil, nos costó al principio, pero después nos fuimos adaptando y no merecíamos la victoria. Decía Dylan recién que quizás en el primer tiempo no salió lo que querían. No, en el primer tiempo no salió lo que queríamos, no fue lo que pensábamos. ¿Y después en el segundo tiempo qué se habló, qué les dijo el entrenador para que salieran con otra mentalidad? Y fue que salgamos a presionar más y que cambiemos el aire para no ahogarnos tanto. ¿Cómo te venís sintiendo en el equipo? ¿Entraste contra Ituzaingón o saliste más? Bien, me siento bien, me siento cómodo. Gracias al apoyo de mis compañeros, me siento cómodo. ¿Cómo lo ves al equipo? ¿Una gran levantada? Sí, ya veníamos levantando de antes y ahora se nos están dando los resultados nada más. ¿Te quedó ahí para el gol? Sí, justo tira al centro y el Pela la baja así justo y estaba ahí.